FM Moreno 90.1. Estación de radio. Panorama regional de noticias. Actualidad, entrevistas y lo que pasa en el conurbano bonaerense, con la producción en red de las radios comunitarias de la región. Las noticias de tu barrio en 30 minutos. Panorama regional de noticias. Muy buenos días, comenzamos una nueva edición del Panorama Regional de Noticias, esta propuesta de las tres radios comunitarias asociadas a Farco en el noroeste del Gran Buenos Aires, FM Moreno, FM La Posta y FM Tincunaco, en simultáneo. Te acercan las principales noticias que estuvieron trabajando durante esta semana. En esta oportunidad los compañeros de FM Tincunaco, lo venimos comentando, lo venimos analizando en los informativos regionales de las semanas anteriores, tuvieron problemas con la luz. Desde el lunes hasta el jueves, ayer a las 8 de la noche, no tuvieron luz en la radio, por lo tanto van a estar ausentes en el informativo del día de hoy, pero como siempre FM La Posta y FM Moreno te estarán acercando las principales noticias que trabajaron estas radios durante esta última semana del mes de julio. La negociación de los trabajadores estatales de Moreno con el gobierno municipal quedó trunca luego de que el mismo ejecutivo cancelara la reunión que estaba prevista para el lunes de esta semana. Desde principios del mes de julio, que los estatales nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado reclaman un aumento de salarios y el pase a planta permanente de compañeros. Para ello, el pasado 7 de julio realizaron un paro de actividades y se movilizaron desde la sede de ATE seccional Moreno hasta las puertas del Palacio Municipal, exigiendo los principales reclamos expuestos en la Asamblea: un aumento de 700 pesos, recategorizaciones y el pase a planta permanente. En la movilización, el sindicato confirmó una reunión para el pasado lunes, donde se discutirían los principales reclamos. Gabriel Figueroa, de la Juventud de ATE y CTA de Moreno, relató la situación en el aire de FM La Posta y expresó que el sindicato municipal arregló por fuera de otros compañeros una suba de 300 pesos. Sin embargo, desde ATE repudian ese acuerdo lateral, ya que su reclamo es de 700 pesos. En principio, bueno, se había hecho un corte con el sindicato municipal, que era en conjunto con compañeros acá municipales de ATE también. Pero bueno, el sindicato municipal arregló por afuera de otros compañeros, ¿no? Que le dan 300 pesos. Y bueno, esos 300 pesos, digamos, lo sacó el sindicato municipal, o sea, afines al municipio, o sea, del intendente. Pero hay compañeros, la mayoría de compañeros que se resolvió en una asamblea, es no. El aumento era de 700 pesos, porque si no, al bolsillo, ¿qué te queda? Nada. Figueroa también afirmó que la reunión pautada para el lunes no pudo concretarse debido a que el mismo intendente Andrés Arregui decidió no presentarse. Los estatales aseguraron que tomarán una nueva medida de fuerza con mayor amplitud, según comentó el militante sindical, y buscarán pautar una nueva reunión con el municipio. Ese día habíamos sacado, porque no estaba ni el intendente, solamente estaba el secretario primario del intendente. Bueno, él dijo que no podía resolver nada, que se comprometía a dar una reunión con el señor Arregui. Jamás el ejecutivo ni tampoco el intendente Arregui no se pudo arreglar nada porque él nunca se presentó. Así que vamos a ver si podemos tomar otra medida de fuerza con mayor amplitud, volver a tomar la medida de fuerza. Reportó Federico Jiménez desde Radio La Posta. Bien, antes de que lo presente, apareció el audio de FM La Posta de Federico Jiménez informándonos sobre la continuidad del reclamo de los trabajadores estatales de Moreno. Vamos a ponerlo en el marco de lo que trabajamos la semana pasada, porque el viernes informábamos que en un acuerdo alcanzado entre el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno y el intendente Andrés Arregui se había alcanzado un incremento de 300 pesos al básico. Los trabajadores municipales, escuchábamos recién, de acuerdo al reporte de Federico Jiménez de FM La Posta, que están nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado ATE, continúan su reclamo porque ellos piden que este aumento sea por 700 pesos al básico. Luego de haber realizado una movilización, habían acordado una reunión con el intendente Andrés Arregui para el pasado lunes, la cual canceló a último momento. Los delegados de ATE, además, vienen denunciando que el arreglo que realizó el Sindicato de Trabajadores Municipales se hizo sin el consenso de los trabajadores. Lo que pasa en el conurbano bonaerense está en el panorama regional de noticias. Bien, la segunda noticia la escucharon aquí en la 90.1, porque para el candidato a intendente Mariano Hues, en Moreno hay un gobierno y un consejo deliberante estéril. El candidato a intendente por la Alianza Frente para la Victoria, Mariano Hues, habló con FM Moreno durante casi una hora a Agenda Abierta. El hombre que conduce políticamente los destinos municipales desde diciembre del año 1995 destacó, entre sus propuestas, que hará un análisis profundo de la planta municipal, algo que ya generó ruido dentro del Consejo Deliberante, una revisión del servicio de recolección de residuos y prometió loteos populares en materia de tierra y vivienda. Según Hues, nada de esto pudo realizarse en la actual gestión de la que forma parte, porque hay un gobierno y un Consejo Deliberante estéril. Informa desde la 90.1 Rubén Bustamante. El varón, Mariano Hues, forja su regreso al sillón municipal con la convicción de recorrer sus últimos años como dirigente político. En una entrevista de casi una hora, aseguró que trabaja para la construcción de una etapa nueva, de fuerte participación y apertura a las organizaciones sociales, a los jóvenes y la militancia. Está confiado en hacer del distrito de Moreno un modelo y ejemplo a imitar. Entre las propuestas, el hombre que conduce políticamente los destinos municipales desde diciembre de 1995, bajo su sólida conducción, se destaca un análisis profundo de la planta municipal, una revisión del servicio de recolección de residuos y una exigencia mayor al monopolio del transporte que goza la Perlita. En materia de tierra y viviendas, planteó la concreción de loteos populares y dijo que no se avanza porque hay un gobierno estéril y un consejo deliberante estéril con muchos concejales como precandidatos a la intendencia. El Estado tiene que intervenir haciendo loteos populares. El Estado tiene que intervenir haciendo loteos populares, vendiéndoselos a la familia a 100 pesos por mes y que sea la familia, digamos, la que poco a poco vaya construyendo lo definitivo, sin tenerle miedo al hecho de que se instale en forma precaria en un terreno, pero un terreno con todos los servicios. El gobierno, ahora le voy a interrumpir, el gobierno debe intervenir, el Estado, como dice usted, en evitar las redes clientelares que estafan a los que no tienen nada, son punteros políticos. El Pastor Sosa, ¿trabajaba con usted? Porque yo cuando recuerdo Villanueva, lo último, cuando recuerdo Villanueva, lo recuerdo a Juan Carlos Sancheta decir, el Pastor Sosa tiene un acuerdo con Mariano Hues y por eso vende la tierra. Estamos hablando de punteros de poder político local. No, un Pastor Sosa ni nada. Pero se entiende lo que estoy planteando, ¿no? Claro. Que sea el Estado el que haga los loteos. No, pero el Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Lo repudio al Sosa ese que vos decís y a cualquier otro que especule con la gente. O sea, digamos, no hay derecho. Son estafadores, hay que meterlos presos. No te quepa ninguna duda. Esa es una acción de gobierno que ojalá se pueda hacer. Pero por supuesto que se puede. Lo que pasa es que hay un gobierno estéril en lo político, que te digo que está en crisis política. Digamos, ese Consejo Deliberante actual es un consejo estéril. Respecto a la planta municipal, calculada en 5.000 empleados, Hues dijo que hará una revisión completa, acordando con los gremios, para que sea lo menor posible, apostando así a una reforma de la carrera municipal. La planta de personal hay que revisarla entera y hay que poner una exigencia de trabajo muy grande y tiene que estar, digamos, todo el personal en tareas que estén prestando servicios efectivos a la gente y en eso tenemos que trabajar en conjunto con los sindicatos y todos tienen que ayudar a la búsqueda de que la planta sea lo menor posible, lo más profesional posible, lo más eficiente posible y que eso tiene que servir para una mejora tanto de lo que es la escala salarial como los sueldos en definitiva O sea, tiene que tener mejores sueldos, tiene que tener una buena carrera, tiene que tener sentido, tiene que valer la pena esforzarse, aprender, capacitarse para ascender, tiene que valer un ascenso. O sea, que hay que modificar nuevamente toda la escala para que realmente valga la pena la carrera municipal. Reportó para el informativo regional de Farco, Rubén Bustamante, desde FM Moreno. La información que queda debajo de la alfombra es escuchada en el panorama regional de noticias, donde el protagonista sos vos. Se confirmó el inicio de la obra de la red de gas natural para 6 barrios de Cuartel Quinto. Confirmada la adhesión del 65% de los vecinos, ayer a la tarde se terminaron de firmar los acuerdos de compromiso y mañana comenzaría la obra interna en la primera manzana. La obra, que lleva 7 años de gestión por parte del Fideicomiso Unión de Vecinos en Acción, beneficiará a más de 4.000 familias morenenses. Informa desde FM La Posta, Federico Jiménez. Se confirmó el inicio de la obra de la red de gas natural para 6 barrios de Cuartel Quinto. Esta semana fue confirmada el 65% de adhesión de vecinos y vecinos por manzana que se necesita para concretar el proyecto. Ayer a la tarde se terminaron de firmar los acuerdos de compromiso y mañana se prevé el comienzo de la obra interna en la primera manzana. El proyecto contempla en primera instancia una prueba piloto en una manzana por barrio. En la segunda instancia pasa a ampliarse al resto de las manzanas. La obra, que lleva 7 años de gestión por parte del Fideicomiso Unión de Vecinos en Acción, junto con la Fundación Provivienda Social, beneficiará a más de 4.000 familias morenenses y será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Superville. Betty Castillo, promotora barrial de la Unión de Vecinos en Acción, comentó cómo se realizará la obra y el sistema de pago de consumo. Por otra parte, destacó la ventaja económica que atrae este servicio. Ya llegamos al 65% de las firmas. La prueba piloto es una manzana de cada barrio, Primero le ponen el gas. A los 10 días que está usando el gas, les va a llegar la factura a la casa. La cuota que eligen pagar es por mes. El consumo es bimestral. Betty, más o menos el precio bimestral es más barato que la garrafa. Sí, 20, 30 pesos. No, es poquito. El gas natural, toda la gente sabe que es barato. Mucho más barato, la gente ahorra mucho, sí. La red de gas ya es una realidad, gracias a la gestión de vecinas y vecinos organizados que llegaron a concretar el proyecto por el barrio que queremos. Informó Federico Jiménez. Desde FM La Posta. Panorama Regional de Noticias. El lugar donde podés escuchar lo que pasa en tu barrio. La última noticia para el día de hoy llega desde esta misma radio. Vecinos organizados cortan rutas y abren caminos. Vecinos de El Casco, punto limítrofe entre Moreno y General Rodríguez, cortaron la ruta número 24 el pasado lunes, en demanda de obras públicas, iluminación y recolección de residuos. Producto de la presión, recién ayer por la tarde llegaron las respuestas del gobierno municipal. Una máquina comenzó a trabajar en el barrio y decidieron levantar el corte. FM Moreno entrevistó a los vecinos antes que las respuestas llegaran, cuando, según los funcionarios, las soluciones dependían del azar. Amplía desde la 90.1, Cintia Medina. Cortan rutas, abren caminos. Vecinos de El Casco, punto limítrofe entre Moreno y General Rodríguez, sostienen la interrupción del tránsito en Ruta 24. La demanda está en mínimas obras públicas, como el arreglo y pavimentación de calles, iluminación y recolección de residuos domiciliarios. Un funcionario de la Subsecretaría de Obras Públicas habría informado que la respuesta depende de un sorteo. Si la fortuna quiere, algunas calles podrían ser pavimentadas a fines de agosto. Tuvimos que juntar el barrio, solo el Quijote, Jaguaribay, la única escuela donde van los chicos del Quijote, la calle está hecho un chiquero. La gente de municipalidad, cuando vino a hacer un supuesto arreglo, no hizo nada, quedó más bache. Chicos, cuando van a la escuela, llegan todos sucios, los compañeritos se ríen, lo discriminan porque llegan todos sucios. Necesitamos el asfalto que lo habían prometido, todos bufanos, granaderos que une con la otra calle que está asfaltada. El pedido de los vecinos es nada más que eso, que venga la gente de la municipalidad a dar la cara, que diga un arreglo para llegar a Ulteón acá. No tenemos partidos políticos, somos barrio, barrial. Acá no pertenece ningún partido político, por eso estamos todavía en la calle. Vino el subsecretario anteayer y ayer, que supuestamente nos daría una respuesta de aquí a 60 días y salimos sorteados, cosa que no creo. Vino Daniel Eman y dijo que si salimos sorteados en 60 días probablemente tenemos una respuesta, pero si salimos sorteados. Por eso necesitamos la gente de la municipalidad, la secretaria o el secretario, alguien de la municipalidad que nos dé una respuesta, porque estas son calles principales las que pedimos que se arregle. Que baje el intendente o que mande a alguien, si no puede arreglar, que venga alguien a dar una cara. Reportó para el informativo regional Cintia Medina desde FM Moreno, Radio Recuperada. La información del conurbano bonaerense pasa por el panorama regional de noticias. Bien, antes de despedirnos de este panorama regional de noticias, te vamos a informar sobre una actividad que venís escuchando en las tandas de la 90.1, que tiene que ver con un debate sobre política, cultura y comunicación, la batalla cultural hoy, a 10 años de la revista Sudestada. La cultura es un campo de batalla permanente, en él se expresan todos los intereses que dan forma y contenido a una sociedad. En el Churqui, a las 17, mañana, recordamos, el Churqui queda en Yolí 2637, entre Marcos Paz y la otra calle era Doctor Vera, ahí está, Marcos Paz y Doctor Vera. Bien, participan entre los panelistas, por supuesto, algunos de los redactores de la revista Sudestada, este gran emprendimiento gráfico que también se adquiere aquí en la 90.1, en Saavedra 81, Barricada TV, Chaya Comunicación, una periodista del periódico Brasil de Fato, y Federico Matías expondrá su trabajo fotográfico Haití, Entre la agresión y la esperanza, un trabajo cuyo avance fue publicado en la edición de este mes de Sudestada. Por supuesto, también estarán integrantes de FM Moreno, que es la radio que está organizando esta actividad. Mañana, sábado 30, a las 17 horas, en Yolí 2637. Bien, así llegamos al final de esta nueva edición del Panorama Regional de Noticias. Le mandamos un saludo muy grande a los compañeros de FM Tincunaco, que luego de una semana de haber sufrido un robo que no les permitió salir como ellos quieren hacerlo hacia el conjunto de los vecinos del barrio San Atilio José Cepaz, no tuvieron luz desde el lunes, luego del temporal, una semana sin luz. Si bien ellos la recuperaron ayer por la noche, a última hora, hay barrios, muchos barrios de José Cepaz, que siguen sin el suministro eléctrico y Edenor no atiende los teléfonos. No da ningún tipo de explicación, no tienen ninguna información respecto a cuándo volverá el suministro de energía. Bien, FM Tincunaco, FM Moreno y FM La Posta te acercan todos los viernes a las 12, la repetición en esta radio a las 16, este panorama regional de noticias, la propuesta de las radios comunitarias asociadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias, que están en el noroeste del Gran Buenos Aires. Bien, quédate en sintonía en la 90.1, ya llega Contacto Sur, el informativo de Aler, luego está la segunda edición del informativo Farco, al terminar a las 14, Nunca es Tarde, con la conducción de Fernando Ochoa, al finalizar la repetición de Recorte Informativo, luego Latido Americano, y después de Latido a las 22 horas llega Al Dorso. Te acompañamos hoy en la puesta en el aire y operación técnica María del Cielo Posadas. En la producción periodística estuvieron, como siempre, Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina y Rubén Bustamante. Y en la conducción, quien te habla, Martín Raffo. Hasta el viernes. Este fue el Panorama Regional de Noticias, una producción en red de las radios comunitarias de la región. FM Tincunaco, 107.3, desde San Atilio y José Cepaz. FM La Posta, 96.5, desde Cuartel Quinto. FM Moreno, 90.1, en el centro del distrito. 30 minutos con las noticias de tu barrio y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias.